La Glorieta, con Rosmar y Alonso. El pasado martes se celebró el Día Mundial de la Diabetes y desde el Departamento de Salud del Hospital General se dieron cifras. El pasado año cerca de 1.200 consultas se registraron de pacientes diabéticos, se diagnosticaron un total de 371 nuevos casos y 61 nuevos diagnósticos de niños en pediatría. Pero detrás de estas cifras siempre hay historias como las que desde la Asociación de Diabetes de Elche pretenden divulgar para seguir concienciando a la población de la necesidad de prevenir y de mejorar los tratamientos de los afectados para seguir incrementando su calidad de vida. Hoy, en estos momentos, vamos a dar voz a Carmen Mercader, una joven de 19 años con diabetes de tipo 1. Hay días que se te hacen bola, que empiezas alta y acabas alta, o que empiezas alta, estás baja, alta, baja y son una montaña rusa. Hay días que no te apetece seguir trabajando o estudiando después de un bajón. Hay días que tienes que ir al hospital o llamar a la ambulancia por un bajón muy fuerte. Hay días que tu madre te tiene que pinchar el bulgaón. Hay días que no te apetece preocuparte por ella y ni que te condicione tu día. Hay días que la sed y las ganas de mear no te dejan dormir. Hay días que no te apetece comer aunque estés baja. Hay días que te comes una magdalena y una onza de chocolate y te quedas alta. Hay días que te jodes un plan por olvidarte las agujas del boli o que se te acaba el sensor en el peor momento. Hay días que no te apetece hablar de ella. Hay días que lloras por pensar que no haces suficiente. Hay días que piensas que tu vida sería más fácil sin ella. Hay días que quieres mandarla a la mierda. Hay días que no te apetece tener diabetes y suena en tu cabeza, ¿por qué a mí? Soy Carmen Mercader, tengo 19 años, llevo 5 con diabetes y sí, yo también tengo esos días. Carmen, muy buenos días. Hola, buenos días. Te acompaña también Francisco Sáez, quien ha estado durante muchos años al frente de la Asociación de Diabéticos y que continúa, aunque no sea presidente. Francisco, pégate al micrófono, si no, no se te escucha. Hola, buenos días. Pues, para mi cargo es el de vicepresidente. Vicepresidente de la asociación. Carmen, hoy es un día en el que te has atrevido a venir a la radio para contar esta historia que ya está en TikTok. Una historia brutal. Conforme la has contado. ¿Es así, no? Sí. Bueno, yo debuté con 14 años, entonces fue en plena adolescencia. Y claro, pues en ese momento tuve que madurar y coger una responsabilidad que con mi edad no toca. Sentirme diferente a mis amigos, a mis compañeros de clase. Y bueno, pues al principio fue bastante difícil de aceptar, de asimilar. Ya llevo 5 años. O sea que puedo decir que durante estos 5 años he aprendido muchas cosas, también a conocerme más a mí misma. Y bueno, estoy muy orgullosa, la verdad, de hasta dónde he llegado, de quién soy hoy. Y nada. Y supongo que estarán muy orgullosos también todos los compañeros que tienes en la Asociación de Diabetes. ¿Por qué quisiste entrar en esta asociación, Carmen? Sí, bueno, yo creo que como muchas personas con diabetes estaba pasando por una mala época. No quería pincharme, no me daba igual cuidarme que no. Estaba como, había perdido el foco, muy, muy perdida. Entonces, esto se lo comenté a mi educador de la diabetes, Fernando, que muchos oyentes que nos estarán escuchando que tengan diabetes lo conocerán. Y me comentó lo de la asociación, me puso en contacto con María y pues yo un día tomé un café con ella, me comentó lo que podía hacer en la asociación, que es lo de las redes sociales y tal. Y a mí pues me llamó mucho la atención, pero sobre todo el dar el paso de entrar fue conocer a gente con mi enfermedad. O sea, eso fue un antes y un después en mi vida completamente. Yo tengo la suerte, o desgracia, porque siempre, nunca sé qué pensar, mi padre también lo es. Mi padre también tiene diabetes tipo 1 desde los 20 años. Y claro, pues siempre he tenido referente, pero conocer a gente que no sea de tu círculo, gente mayor, niños, incluso adolescentes, que yo eso jamás hubiera imaginado que pudiera conocer gente de mi edad con mi enfermedad, que me comprendieran así, que poder hablar de cualquier cosa y no tener que dar explicaciones porque se entiende fácil cuando tú pasas por lo mismo todos los días, ¿no? Y la verdad que fue volver a encontrar la luz y me ayudaron mucho, la verdad, estoy muy agradecida a todos. tú eras una niña cuando te diagnosticaron la diabetes. ¿Es importantísimo el psicólogo para afrontar esa enfermedad? Sí, yo creo que sí. De hecho, en su momento era pequeña y no fui. Pero años atrás, digamos que el debut me hizo, o sea, cuando me diagnostican la enfermedad, eso crea en mí una herida emocional, porque lo está tratando con mi psicóloga, que hace que yo siempre me exceda en responsabilidad, en madurez, como que me autoexija mucho en todos los ámbitos de mi vida, ya no solo la diabetes. ¿Te robó la infancia? ¿Roba la infancia esta enfermedad? A ver, yo nunca dejé de hacer nada por ella. Y creo que eso es algo que hay que meterse mucho en la cabeza, que no es algo que te limite a hacer nada si lo controlas, si estás pendiente. Y mis padres jamás tampoco me dijeron, no hagas esto por la diabetes. Eso para un niño decírselo es horrible, porque le estás discriminando por su enfermedad y no puede ser. Entonces sí que en eso tuve mucha suerte, porque nunca me privé de nada, pero por mi personalidad también pues tendía a autoexigirme de más, madurar de más, coger responsabilidad de más, y eso lo extrapolé a todos los ámbitos de mi vida. Entonces veo muy importante el remarcar lo de la salud mental, lo de pedir ayuda si la necesitas, y yo creo que es algo que nos pasa a todos, lo de pecar de exceso de control, porque al final tienes que estar controlando las 24 horas del día, y es muy difícil no separar eso de a lo mejor de estudiar o del trabajo, como que un poco sin quererlo yo creo que lo extrapolamos a todo, y bueno, a mí sí que me ayuda mucho. Escuchando tu historia, como la que acabamos de escuchar, yo creo que has llegado a un momento en que sabes ser feliz porque has madurado. ¿Esto te ha ayudado a ti a desarrollarte como persona, pero has ayudado a los demás? Ahora que estás en la asociación, sí. Tu historia y el hacer esto en las redes sociales, divulgar tu historia en las redes sociales, ¿crees que está ayudando a tus compañeros, a los adolescentes, que van a pasar por lo mismo que tú? Sí, yo empecé sobre todo en TikTok porque, bueno, Instagram también, pero quería abrir TikTok también para llegar a más gente de mi edad y que se pudieran sentir identificados y comprendidos y viendo a una persona que en su día a día pues les pasan las mismas cosas que a ellos, ¿no? Y yo creo que sí, de hecho, una chica me habló por Instagram de la asociación, diciéndome que se iba a poner la bomba de insulina. Y me dijo que tenía muchos complejos siempre que se le dieran los aparatos, los sensores, que la gente la mirara. Y que con mis vídeos pues le estaba ayudando a un poco romper esos tabús y normalizar la situación. Porque yo a día de hoy, a mí también me pasó. O sea, con 14 años yo no me quería poner sensores. Porque no quería que la gente me preguntara, ni supiera que tenía diabetes, ni me mirara. Pero claro, con 5 años ya de recorrido, pues a la mierda, o sea, ¿qué decir? Es ¿sí? Mi enfermedad, es por mí. Si la gente quiere mirar, que mire, yo también miraría si veo ahí algo extraño en un brazo, no pasa nada. Entonces me habló y me dijo que le estaba ayudando pues eso con mis vídeos y eso, bueno, eso para mí fue, ya está, o sea, si ayuda a una persona, aunque sea una persona, es que para mí ya está hecho. Pues hablando con Carmen, vemos la importancia, Paco, de esta asociación. Lleváis décadas funcionando en Elche, ayudando a niños, adultos, porque supongo que el diagnóstico de la diabetes da igual cuando llegue, es un mazazo. Realmente es una situación que se presenta ante golpe y hay que aprender, asumirlo y continuar aprendiendo todos los días. Yo tengo diabetes desde el año 1977, que son ya unos cuantos años, y todos los días se aprenden cosas. O sea, uno tiene que aprender a conocer su cuerpo, cómo va evolucionando el cuerpo conforme va avanzando la edad, porque las situaciones o las decisiones que tomamos en un momento no nos sirven para el día siguiente, con lo cual tenemos que tomar muchas decisiones al cabo del día. Lo que ha comentado Carmen es muy importante. Ha madurado muy rápidamente. Los adolescentes y los niños que tenemos en la asociación y los que padecen diabetes tienen que tomar decisiones todos los días, porque ellos tienen que aprender a controlar diabetes, sus niveles de glucosa. Y es una decisión que ellos tienen hoy en día datos que le permiten controlar perfectamente su glucosa, sus niveles de glucosa. Al final es una lucha diaria entre el nivel de glucosa que tenemos que tener y el que, digamos, nos marcan nuestros sanitarios. Y tenemos herramientas para ello. Eso es la gran ventaja que hoy en día tenemos. Claro, eso es importante, que acepten esa enfermedad, exacto, lo primero. Pero también en este Día Mundial de la Diabetes habéis programado una serie de actividades. Sí. Estoy viendo que, sí, por ejemplo, este fin de semana tenéis vais a estar en diversos puntos del municipio, sobre todo incidiendo en la prevención. Sí, ¿realmente se puede prevenir la diabetes? Bueno, hoy en día, precisamente una de las charlas del domingo día 19 en el centro de congresos va precisamente sobre los avances y, digamos, los estudios que se pueden hacer para prevenir o intentar encontrar en qué momento puede aparecer la diabetes en una persona. Tenemos que tener en cuenta que la diabetes, bueno, es un saco en el cual nos han metido personas que tenemos diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2. O sea, vosotros dos tenéis la del tipo 1. Nosotros somos tenemos diabetes tipo 1. Totalmente distinta a la del tipo 2. Que es una enfermedad autoinmune. O sea, nuestro propio organismo detecta que las células que producen insulinas son ajenas y, por lo tanto, las destruye. Y esa difícilmente se previene, claro, porque es genética. Pero hay estudios, que es lo que se están avanzando hoy en día, porque una de las ponentes también tiene diabetes tipo 1, de joven, también es miembro de la asociación, y está estudiando, haciendo el doctorado en la Universidad UMH, y están estudiando los factores o qué son los marcadores que nos indican cuándo puede aparecer la diabetes. Porque la enfermedad realmente empieza mucho antes de que a nosotros nos digan que la glucemia la tenemos antes. Por lo tanto, se puede ver qué células son las que están, digamos, produciendo esos ataques. Entonces, por ahí van los estudios. Y se pueden prevenir. Y la del tipo 2 es la que normalmente el 90% de los afectados es la que sufre. Esa es debido a causas metabólicas, o sea, mala alimentación. Mala alimentación. Digamos, falta de ejercicio, o sea, un tipo de vida sedentario, con lo cual no estamos haciendo lo que nuestro organismo nos pide, o sea, hacemos todo lo contrario, porque nosotros estamos hechos para movernos, no para estar sentados. O sea, hoy en día la gente se olvida muchas veces de que la actividad física, digamos, es que te da una salud y una calidad de vida. O sea, y luego la alimentación, que es primordial. O sea, estamos cambiando dieta. Yo entiendo que hay situaciones en la cual la crisis económica que se está generando obliga a reconducir qué es lo que compro, porque no me llega, o sea, lo que es mi situación económica, y nos vamos a comidas precocinadas, congeladas, o sea. Carmen, ¿te has enamorado de algún deporte? Pues es una cosa que mi madre siempre ha intentado con el tema de los deportes. Todos los veranos, a lo mejor, bueno, he probado muchos. A ver, a mí ahora mismo me gusta mucho el senderismo de montaña. Es algo que practico los fines de semana. Para mí el deporte al aire libre es algo que, la verdad, que es... Mi madre sí que lo aconsello con eso, porque ella también lo hace. Pero de pequeña sí que probé natación, atletismo, tenis, y no me llamó. Pero ahora mismo puedo decir que sí, la montaña, el desconectar, me viene genial. ¿Desde la asociación promovéis deportes? Bueno, nosotros lo que intentamos hacer es que la gente sea consciente de que tiene que tener una actividad física. O sea, en concreto, en función de la edad, pues habrá deportes más que sean más, digamos, más convenientes que otros. Y también lo que promovemos es, sobre todo, los hábitos alimenticios adecuados. Pues lo que estoy viendo es que desde la asociación este fin de semana habéis concentrado las jornadas con motivo del Día Mundial de la Diabetes. Has hablado del centro de congresos, de las ponencias de altura que vais a tener, y el sábado estaréis en la pasarela del mercado, ¿haciendo qué? El sábado se hará un cribado con los alumnos de la enfermería del CEU, en el cual intentaremos conocer datos de la mayor cantidad de gente posible sobre niveles de glucosa, peso y tensión arterial, porque evidentemente la salud de las personas, esos tres aspectos son primordiales. Pues Carmen, ¿cómo se ha avanzado en los tratamientos en 5 años con tu diabetes? ¿Se ha mejorado en sensores? ¿Se han mejorado en pinchazos? ¿Cómo estás viendo los tratamientos? ¿Tu calidad de vida va en aumento? Sí, o sea, totalmente. Bueno, en la asociación tenemos una jeringa de cristal, que es con la que se pinchaba Paco. Uy. Que es que yo lo vi y me traumaticé, porque ha avanzado muchísimo y en poco tiempo realmente. Yo, de hecho, cuando me detectaron la diabetes, ya me propusieron la bomba en aquel entonces, y es hace 5 años. Ahora hay nuevas bombas, hay nuevos sensores también. A mí, por ejemplo, la bomba de insulina anima a todo el mundo, aunque sea a probarla. Si luego no estás conforme o no te sientes cómodo con ella, pues te la quitas, ¿no? Pero probarlo, o sea... ¿Cómo es ese dispositivo? Pues lo tengo aquí. Sí, pero para ti, como es radio, en la tele sí, pero descríbelo. Pues digamos que es como... Un aparato muy pequeño. Como un busca de los antiguos. Sí, sí, totalmente. Es táctil, como un móvil. Y pues tiene... Pues tú aquí puedes ver tus gráficas, tu glucosa, tu tendencia, si va para arriba, va para abajo. Puedes ponerle bolos, puedes cambiar los ratios de... Digamos que es como un páncreas artificial, ¿no? Entonces, bueno, tiene inteligencia artificial, va aprendiendo de los errores que ella comete para ir el algoritmo modificándolo y mejorándolo. Bueno, es una caña, la verdad. O sea, que él mismo te ayuda a vigilar tu salud. Exacto, te avisa también. Sí, sí, sí. Y, Paco, también en la aplicación del móvil también. Claro. Sí, así de sencillo. Sí. Puede ser lo que lleva Marta o lo que llevas tú en el móvil. Carmen. Carmen, por favor, perdona. Carmen. Las tecnologías, disponemos de distintas tecnologías en el tema de infusoras, porque yo dije en el aeropuerto de Praga que llevaba una bomba y directamente me enviaron a la salita a desnudarme de arriba abajo. ¿Qué era eso de una bomba? Se dieron cuenta, luego te pidieron perdón, ¿no? Bueno, son los señores de los aeropuertos son muy serios. Bueno, pero eso no deja de ser anécdotas. La ventaja que tenemos, y quiero recalcar aquí, es que los dispositivos que tenemos, tenemos una gran ventaja, por la cual los niños, los adolescentes, están conectados, digamos, 24 horas y monitorizados, tanto por los padres como por los profesores en el colegio, si se quiere, o sea, porque te permite colocar hasta 4 o 5 dispositivos móviles. No tenemos tiempo para más. Carmen, muchísimas gracias por contar tu historia, y quiero terminar contigo, porque a ti te motivan muchas cosas, la música entre ellas y tu juventud. Sí. Así que, para terminar, nos quedamos con un mensaje tuyo de esperanza para quienes estén en los principios de esta enfermedad. Pues me gustaría decir que al principio es una etapa, cuando te la detectan, dura, y esa es la realidad, pero que conforme pase el tiempo te vas a ir conociendo más, tienes que quererte mucho, tienes que cuidarte y pensar en ti. O sea, no pensar en lo que opinen los demás, en lo que puedan ver, pensar en ti, en lo que a ti te viene bien, ya está. Pues una enfermedad que te hace quererte a ti misma. Pues muchas gracias, Carmen Mercader, Paco Sáez. Gracias. Gracias. Muchas gracias.